La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la licenciada Paula Carrizo, de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre dos actividades que ha realizado la oficina, relacionadas, bueno, con el trabajo que viene realizando. Queremos que nos cuentes, Paula, un poco, bueno, de qué se trata. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Hoy quería comentarles un poco sobre dos actividades que hemos desarrollado en la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación. Una tiene que ver con la invitación que hemos recibido a participar del programa intensivo de fortalecimiento de lideresas y líderes indígenas. Este es un programa organizado por el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, GAJAT, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, CEPAS. Uh-huh. Este programa de formación tiene por objetivo capacitar a integrantes de las comunidades como promotores jurídicos para que en pos de adquirir, digamos, capacidades técnicas puedan gestionar y canalizar los reclamos de sus comunidades a diferentes organismos públicos, ya sean locales, provinciales. De ayudarlos a ellos a saber cómo dirigir sus reclamos o sus quejas. Exactamente. Ellos vinieron a la Defensoría. En ese marco, exactamente, nosotros, la Oficina del Pueblo de Pueblos Indígenas, recibió la invitación para participar del mismo, y en ese contexto nosotros recibimos a líderes y lideresas de distintas comunidades de todo el país en la sede central de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, en donde participamos de una actividad que fue muy amena, cual a través de algunas dinámicas grupales hemos podido reflexionar sobre el rol del Defensor del Pueblo de la Nación en el marco de la defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas de todo el país. Algunas personas no tenían mucho conocimiento del rol del defensor, y en ese contexto esta actividad ha permitido difundir aún más sobre cómo son las modalidades para presentar un reclamo, que en este caso es muy fácil y muy sencillo, porque no tenemos como defensoría ningún requisito técnico o administrativo específico. Con la sola posibilidad de escribir cuál es el problema y hacernos llegar esa consulta, nosotros tomamos el reclamo, lo analizamos, investigamos al respecto. De esta actividad, en el marco, digamos, del programa de apoyo a promotores jurídicos que desarrolla la organización GAJAT, ya se realizó en otros años, en el 2010, en el 2011, en el 2015 y ahora en el 2016. Una vez por año estamos recibiendo a miembros de comunidades para difundir y dar a conocer cuál es la actividad que la Oficina de Pueblos Indígenas puede desarrollar. Perfecto. Y la otra actividad fue una invitación que nos realizaron también para que nosotros participemos. La otra actividad consistieron en dos jornadas de trabajo que llevamos a cabo como parte de la mesa de trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas a la participación y consulta. La Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación forma parte de una mesa de trabajo con otros organismos, entre ellos la Fundación FARN y la Defensoría General de la Nación. En ese contexto, como parte de la mesa de consulta, nosotros contribuimos a generar reflexiones que permitan visibilizar el derecho a la consulta previa y libre e informada que tienen, que asiste a las comunidades. Sí, sí, sí. En ese contexto, personal técnico del programa ONU Red, que es un programa de organización de Naciones Unidas que está en la Secretaría, en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, nos han convocado en el marco de trabajo que tenemos en la mesa de consulta para brindar una colaboración técnica externa en relación a asistirlos para la elaboración de un protocolo de consulta previa, libre e informada, que ese ministerio se encuentra en proceso de desarrollo. Puntualmente, digamos, entre otros funcionarios, la colaboración técnica fue dirigida a personal de la Dirección Nacional de Bosques. Los bosques nacionales habitan comunidades indígenas, entonces contar con un protocolo permitiría a la Dirección Nacional de Bosques poder consultar en forma previa sobre determinadas decisiones legislativas o administrativas que pudieran llegar a afectar algún derecho colectivo. Muchas gracias, Paula. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Gracias a vos. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Tenemos comunicación telefónica con Fernando Risi, defensor de Mar del Plata. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Un placer. ¿Cómo está ya Mar del Plata? Movida, con mucho trabajo, mucha actividad desde la defensoría, así que, bueno, es un poco lo que pretendemos, ¿no es cierto? Que las defensorías sean verdaderos artífices de las cuestiones locales, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, nosotros lo llamábamos principalmente porque tenemos entendido que estuvo la Asamblea de Defensores. Queríamos que nos cuente un poco. Bueno, sí, estuvimos en el plenario de Defensores del Pueblo la semana pasada en Bariloche. Tuvimos un inicio con un muy buen taller sobre conflictos en la juventud y adolescencia y las políticas, abordaje de las políticas públicas. Que fue el día miércoles, hecho por la red de niños, niñas y adolescentes de la Asociación de Defensores del Pueblo, sí, con el apoyo de UNICEF. Y después, el jueves y viernes, hemos tenido nuestro plenario, donde una vez más pudimos volver a reunirnos los defensores del pueblo del país, charlando temáticas comunes, preocupaciones que nos competen a todos por igual. Nosotros desde General Pueyrredón llevamos el tema de la nueva ley de acceso a la información pública, sí, que es la ley 27.252, que fue sancionada en el mes de septiembre y que realmente va a revolucionar un poco las relaciones político-administrativas, digamos, porque va a consagrar un derecho que, si bien existe, no está regulado por la ley. Por lo tanto, está sujeto a la predisposición o buena voluntad de los funcionarios, y a partir de ahora hay una ley que taxativamente lo reconoce y que lo regula, y que es el derecho de todo ciudadano a acceder a los datos del Estado, a la información de la administración pública o de otros organismos de gobierno, como el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Así que, bueno, estamos proponiendo crear un sistema de capacitación en esta materia. La ley va a entrar a regir dentro de un año, sí, en septiembre de 2017. Ah, y para eso hay que capacitar tanto al ciudadano en cuanto al empoderamiento en el derecho que le asiste, como también capacitar al funcionario, que debe saber que debe suministrar la información que el ciudadano le pida. Así que, bueno, la idea es trabajar en ese sentido desde las Defensorías del Pueblo en el año que viene. Perfecto. Y después, bueno, tratamos temáticas de interés común, como las relaciones con ANSES, relaciones con el PAMI, sí, los temas vinculados a servicios públicos, la reglamentación de la ley de enajenación de tierras a extranjeros, que es un motivo de preocupación, sí, por la nueva reglamentación, que en definitiva lo que está haciendo es flexibilizar los requisitos, que nosotros entendemos que hay que mantenerlos tal cual los establece la ley. Exacto. Así que, bueno, un poquito, es el paneo de violencia de género, un poco el paneo de los grandes temas tratados, sin perjuicio de temas más cotidianos y de intercambio de experiencias que nos enriquecen a todos, ¿no? Perfecto. Es un poco la finalidad de ARTRA. Y, defensor, para terminar, ¿cómo se prepara la Defensoría del Turista ahora que ya se viene el verano, que se viene el fin de semana largo de diciembre? Sí, bueno, estamos tratando de hacer un relanzamiento, como para mostrar. mostrar que también la Defensoría del Pueblo se ocupa de aquellos vecinos que nos visitan en carácter de turista. Sí. Así que estamos próximos a organizar toda una planificación para este verano, ¿no es cierto? Exacto. Desde la advertencia que hacemos siempre preliminarmente con una campaña que tiene que ver con los alquileres, claro. La prevención de estafas en alquileres, sí. Y después, bueno, todo lo que significa el abordaje de las cuestiones que hay que tratar necesariamente para que el turista se sienta contenido, ¿no? Exacto. Bueno, Defensor, un placer haberlo tenido en La Gente y su Defensor, como siempre, súper predispuesto para hablar con nosotros. Siempre un gusto. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Científicos del CONICET y expertos en ecología descubren una especie de pez en Misiones. Una nueva especie de tarariras fue descubierta por científicos del CONICET en un trabajo conjunto con el Ministerio de Ecología, la Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, el Centro de Investigaciones Antonia Ramos y un gran aporte de colonos de la zona de Oberá. Esta especie es ampliamente valorada en todos los ambientes acuáticos de la provincia y muy conocida por los pobladores vinculados de forma directa a ríos y arroyos. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.